Hice mil canciones, he escrito mil cartas para no extrañarte. Pero tu recuerdo machuca mi mente hasta lastimarme, dejando una herida que solo tus manos podrían sanarme. Me tomé mil litros de amargos momentos que he vivido solo.